Alzamos nuestra voz y te pedimos que bendigas la palabra que leeremos el día de hoy. Que bendiga la exposición bíblica, Señor. Que bendiga la enseñanza, Padre. Oh, que toque los corazones. Oh, que el Espíritu de Dios, el Espíritu bendito del Señor, toque los corazones esta noche, Señor. Ministra las vidas esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que haya libertad total en este lugar. Que tú coloques en nuestro corazón el sentido de la obediencia, Señor, al escuchar tu palabra el día de hoy, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas, muchas gracias, Señor. Y nos regocijamos en ti esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, Padre Santo. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él es digno, Él es digno. Él es digno, digno, muy digno, aleluya. De recibir la gloria, la honra y el honor. Tome su Biblia en Éxodo capítulo 7, el versículo 1. Éxodo capítulo 7, el versículo 1. ¿Cuántos creen que Dios bendice a nuestras familias por causa de nuestra oración? Amén. ¿Sabe usted que Dios nunca ha prometido escuchar al que no es su hijo? Amén. Amén. Dios nunca prometió escucharlos a ellos, pero prometió escucharnos a nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Y nunca crea que la oración. El otro día estaba haciendo una visita donde una hermana y me contó que el hijo vino a decirle que había tenido un accidente en una moto y que se estrelló así contra un carro y que él y la moto salieron así por el aire dando vueltas. Dando vueltas, dando vueltas, vueltas. Pues cayó, pa. Todo el mundo, llegó la policía, llegó todo el mundo. El muchacho solo se raspó aquí. El brazo un poquito. Y la moto se raspó un poquito ahí. Nada más. Y el muchacho vino, el muchacho no es creyente, y le dijo, mamá, eso es un milagro. Yo le dije, hermano, eso es porque usted ora por él. Amén. Porque Dios nunca prometió oírlos a ellos. Puede que los oiga, pero nunca prometió que los iba a escuchar. Pero a sus hijos, Él nos escucha. Amén, hermano. Y por causa suya, Dios les bendice a ellos. Éxodo, capítulo 7. Vamos a leer del verso 1 hasta el versículo 13. Esta noche, dice la escritura allí, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón nos oirá. No os oirá, perdón, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hicieron Moisés y Aarón como Jehová le mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, si Faraón os responde diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había predicho. Amén. Tome su asiento, querido hermano. Vamos a hablar hoy, bajo el título El ministro Moisés. Queridos hermanos, al final del capítulo 6, después del desánimo de Moisés y su nuevo fracaso que vimos hace 8 días, Moisés le pregunta a Dios en el verso 30, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Dios le va a responder esa pregunta del versículo 30 en el capítulo 7. A partir del capítulo 7, Dios le va a responder a Moisés esa pregunta. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Yo te voy a decir cómo es que Faraón te va a escuchar. Ven, le dice el Señor. Y entonces Moisés, muy valerosa y obedientemente, vuelve a la carga. Y digo valerosa y obedientemente porque recuerde sus fracasos anteriores con el faraón. Pero él va y vuelve a la carga de nuevo. Y tiene otro encuentro con el faraón. Otro encuentro con el faraón. Y cuando leemos de ese encuentro con el faraón, vemos allí en ese texto varias características de un ministro de Dios, ¿no? Sin proponérmelo, lo que Dios nos ha estado hablando este último mes, todo es sobre el ministerio, ¿sí ha notado? Sobre los ministros, sobre los que les sirven y ese tipo de cosas. Los domingos estamos hablando de eso. Y aquí en el Éxodo, en el estudio que llevamos, es de lo que el Señor nos ha venido hablando. Vamos a ver hoy aquí, en este encuentro de Moisés, Aarón y Faraón, ¿cuáles son las cualidades de un ministro? O características, mejor, de un ministro de Dios. Un servidor del Señor. Alguien que hace para Dios, que trabaja para Dios. En primer lugar, quiero que se centre en el verso 7, allí donde dice, era Moisés de edad de 80 años. 80 años. Y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón, hermano. Entonces el texto bien claro nos relata la edad de ambos personajes cuando inician su ministerio para Dios. Recuerden que estamos en el inicio de ese ministerio. La primera característica que vemos en ese detalle es que el ministro no tiene edad. El ministro no tiene edad. Moisés comenzó su ministerio a los 80 años. Eso para los que creen que a los 20 ya están acabados, a los 30 ya están acabados, a los 40 ya están acabados, ¿no? Él lo comenzó a los 80 años de edad. Y Aarón estaba más viejo todavía, ¿sí? Porque Aarón tenía 83 años de edad. A mí me gusta que la Biblia diga eso porque nos muestra que no hay límite de edad cuando queremos decirle a Dios, te quiero servir, aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí está mi vida para servirte a ti. Amén. En la Biblia encontramos de todo tipo de personas en distintas edades sirviéndole ya al Señor. Encontramos niños que le sirven a Dios, como por ejemplo Samuel, ¿lo recuerda? Que su mamá Ana lo llevó al templo y allí quedó dedicado en el templo desde muy niño. Y desde niño hasta que fue muy viejo siempre le sirvió a Dios. Porque la edad no es un obstáculo. El niño que se disponga, el niño que quiera, puede servirle al Señor, ¿verdad? Encontramos en la escritura, por ejemplo, a Jeremías también, que siendo niño fue llamado por Dios para ser un profeta. De hecho, cuando Dios lo llama, Jeremías capítulo 1, versículo 6, él le dice a Dios, Señor, yo soy un niño, yo no sé hablar, yo solo soy un niño. Y no importó, Dios lo llamó y Jeremías desde niño, desde muy temprana edad, ya estaba sirviendo de profeta para Dios, hermano. Cuando hablamos de jóvenes, tenemos también en la escritura jóvenes que le sirvieron a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, David, desde muy joven, adolescente, ya le estaba sirviendo a Dios. Tenemos al mismo Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dice, ninguno tenga en poco, ¿qué? Tu juventud, porque él era un muchacho. Él era un pastor, era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y siendo un muchacho, Dios lo llamó y él fue un ministro del Señor. Pero tenemos también a una persona más anciana sirviéndole al Señor. Lucas, no vaya a perder ahí Éxodo, pero venga, no venga porque no anoté el texto. Lucas en el capítulo 2, creo, verso 36, si no estoy mal, nos habla de Ana, la profetisa, que nos dice que servía al Señor de día y de noche en el templo con ayunos y oraciones. Aquí tenemos una mujer de 84 años de edad que es una profeta de Dios y que ejerce el ministerio del ayuno y la oración día y noche en el templo del Señor. Ahora, aún más viejo todavía, no lo dice la Biblia, eso lo sabemos por la historia de la iglesia. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, está ya exiliado en la isla de Patmos. Juan fue el único de todos los apóstoles que no murió martirizado, es decir, él fue el único que murió de muerte natural. Murió allá de viejo, pero estaba en la isla de Patmos. Cuando escribió el Apocalipsis tenía 90 años de edad. Había servido, había andado con Jesús desde muy joven hasta su vejez le sirvió a Dios. Así que usted tiene que tener claro algo, es que nunca la edad va a ser un obstáculo para servirle al Señor. Si un niño quiere servirle a Dios, si se dispone, Dios lo puede usar. Amén. Si un adolescente quiere servirle a Dios y se dispone, Dios le puede usar. Y si un joven quiere hacerlo, Dios le puede usar. Y si una persona adulta, un anciano quiere hacerlo, Dios puede usar a esa persona. Solo es que tenga disposición. Solo es que se ofrezca en las manos de Dios. Solo es que diga, yo quiero hacerlo. Y haga lo que sea necesario para hacerlo. Amén. Esa es la primera característica. El ministro no tiene edad. Hay otra característica en el verso 1. Y es que el ministro es como un Dios. Anótelo. El ministro es como un Dios. Anótelo. ¿Oyó? Porque Dios le dice a Moisés, no, y es en serio, no me mire así, no, es en serio. Dios le dice a Moisés, Jehová dijo a Moisés, verso 1, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Sí dice así su Biblia o no? Yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces Dios le dice a Moisés, tú vas a ser Dios para el Faraón. Y por eso yo digo que un ministro es como un Dios. Si usted le sirve a Dios, usted es como un Dios. Esas miradas me encantan porque se nota que la gente tiene discernimiento. Pero ahí dice, y un ministro es como un Dios. Permítame le explico, ¿no? Entonces, no es que Dios esté haciendo a Moisés un diosito, ¿no? Una especie de diosito más chiquito. ¿Sí? Entonces cálmese, tranquilo, ¿no? Porque por ahí anda una doctrina, ¿se ha oído? De Jehová Junior. ¿Sí? Que no, los hijos de, o sea, nosotros somos Jehová Junior. O sea, dioses pequeños. Pero no quiero decir eso. Ni Dios le está diciendo eso a Moisés, que él es diosito o un diosito. No. ¿Qué quiere decirle Dios entonces a Moisés? Que él, en este caso del Éxodo, va a ser su representante en contra del faraón. Su representante. Eso es lo que quiere decir eso de que yo te hago Dios para Faraón. Es decir, tú vas a actuar en lugar mío, Moisés, contra Faraón. Tú vas a ser en lugar mío, tú vas a ser mi embajador. Tú vas a ser mi representante. Y por eso yo digo que los ministros del Señor son dioses. Claro, no es que nosotros también somos representantes de Dios aquí en la tierra. Todo el que sea un representante de Dios, levante la mano y diga amén, yo soy uno de ellos. Entonces usted es un Dios. Sí. Obviamente no es que usted sea un diosito, ¿no? O que usted sea Jehová Junior. O que usted sea ahora un semidios. No, no, no. Usted es un Dios en el sentido que usted es un representante de Dios aquí en la tierra. Usted es un embajador de Dios aquí en la tierra. Dígame. Sin miedo, yo. Vuelvo a aclararlo para que no diga usted, o los que escuchen eso por internet, de pronto alguien empieza a decir que yo soy de ese combo que está diciendo que nosotros somos dioses pequeños. Porque hay un combo por ahí diciendo eso, ¿no? Que somos diositos, que somos Jehová Junior, que, ¿sí? Y ese tipo de cosas. No, señor. Lo que estoy diciendo es que somos como dioses, en el sentido que somos representantes de, solo en ese sentido y únicamente en ese sentido. Viendo lo que Dios le dijo a Moisés, tú vas a ser como Dios para el faraón. Y lo que le quiso decir es, tú vas a ser mi representante, mi embajador ante el faraón. Y la Biblia dice que usted y yo somos embajadores también de él. No pierda Éxodo 7, pero 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. No sé si estoy siendo claro, hermanos. Amén. 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20 dice, así que, dice el apóstol, así que somos. ¿Quiénes? Los cristianos. Que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios exhortase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que somos entonces nosotros embajadores, representantes de Dios. Y escuche eso, ¿qué responsabilidad es esta que tenemos? Un embajador, el embajador de China, el embajador de Rusia, aquí en Colombia, es la imagen de ese país. Aquí en Colombia, esa es su responsabilidad. Tiene que hacer quedar bien su gobierno. No puede andar haciendo cosas que no debe porque él es la imagen. Lo mismo sucede con nosotros. Los cristianos, los hijos de Dios, los que le servimos a Dios, somos los representantes de Dios y tenemos que hacer quedar bien al Rey. Tenemos que hacer que la imagen del reino de los cielos sea la mejor por nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestra entrega, nuestra consagración a él. Porque qué vergüenza es cuando un embajador da mal testimonio. ¿Y quién queda mal cuando un embajador del reino de los cielos da mal testimonio? Queda mal él porque hace el ridículo. Queda mal el evangelio, el resto de cristianos, porque entonces a todos nos meten en el mismo costal. Yo estaba que hervía cuando pasó esto de la iglesia, la profecía esta, y decían que eso era una iglesia cristiana, y le decían pastor a esa señora. Entonces yo hervía, hermano, porque todo el mundo confunde, entonces creen que nosotros aquí somos lo mismo que ellos, y nada que ver, hello, nada que ver, hello. Queda mal el embajador, queda mal el evangelio, y hacemos que los que no conocen a Dios blasfemen del nombre de Cristo. Así que tenemos que tener una vida de testimonio, de embajadores, ser dignos representantes de nuestro Dios, que eso es todo un privilegio, hermano. Amén. Entonces, fíjese, el ministro no tiene edad, cualquiera puede servir, en cualquier edad. Si se dispone, el ministro es un Dios en el exclusivo sentido y únicamente en el sentido de que es un representante de Dios aquí en la tierra, que tiene la responsabilidad de hacer quedar bien a su rey y al reino que representa en la tierra. Así que cuidado, ¿no? Mucho cuidado con lo que hace, con lo que dice. Mucho cuidado que lo cojan mal parqueado por ahí, hermano. Hoy me pasó, yo allí fui a que le calibraran el aire al carro porque las llantas estaban. Entonces el señor del montallantas, al lado queda una taberna, un metedero feo, hermano. Es una cosa lúgubre. Y entonces yo llegué ahí y me dijo, no, yo estaba buscándola a usted, me dijo. Y yo le dije, sí, amén, ¿y para qué soy bueno? Entonces me dijo, no, es que le quiero proponer un negocio. Le dije, vea. Claro, como uno es pastor, creen que uno está lleno de plata y que aquí le ven uno el signo peso aquí. Entonces yo dije, sí, ¿qué será? Me dijo, ¿usted no puede ir hoy aquí a una reunión aquí a la taberna a las 6:30? Yo le dije, hermano, no puedo venir porque a mí no me queda bien entrar ahí. A mí me llega a ver un hermano entrando ahí, ¿sabe qué? Sí. O la gente de por acá que me conoce me llega entrando ahí, ¿sabe qué van a decir? Entonces dijo, ah, sí, no. Entonces vaya a Quintanar, le dije, yo no tengo tiempo, le dije, en realidad yo no puedo ir para, yo no tengo tiempo para andar en reuniones y más si es de plata y eso. Yo tengo un llamado, pues yo no le dije eso, pero yo tengo un llamado y mi llamado en este mundo no es hacer plata, mi llamado es predicar el evangelio, ya, ese es mi llamado. Porque me dijo, este es el negocio del siglo, me dijo. Y como yo he leído la Biblia, dice que eso tan bueno no dan tanto, ¿cierto? Dice Primera de Salomón, capítulo 8, versículo 3, dice, eso tan bueno no dan tanto. No dice eso la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, hay que ser testimonio. Y más si le servimos a Dios ya. Tenemos un ministerio. Aún más. Ahora, en tercer lugar, un ministro dice y hace lo que Dios le manda. Un ministro dice y hace lo que Dios le manda. En Éxodo capítulo 7, vamos a centrar nuestra atención en tres versículos del capítulo 7. En el primero, Dios le dice, verso 2, Dios le dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Verso 2, subraye eso. Dios le dice a Moisés, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Dirás, Moisés, lo que yo te diga que tienes que decir. No te pongas a inventar por allá. Tú vas a decir lo que yo te digo. Aunque en realidad el que hablaba era Aarón, ¿recuerda? Pero Dios hablaba con Moisés, Moisés le decía a Aarón lo que tenía que decir. Dice, y tú vas a decir lo que yo diga. Luego verso 6 dice, e hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así hicieron. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Lo que Dios les dijo que hicieran. No hicieron ni más ni menos. Ni a la derecha ni a la izquierda se apartaron. Hicieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Dicen amén. Y verso 10 dice también, allí al comienzo, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había que mandado. Lo que Jehová mandó. Esta es una característica importante de un ministro. Un ministro dice y hace lo que Dios le dice. En este caso, Moisés traía un mensaje de juicio contra el faraón y Egipto. Y Dios le dijo que hablara ese mensaje de juicio. Y él tuvo que hablar ese mensaje de juicio y castigo para faraón y Egipto. No lo cambió. Él no falla diciendo, ¿cómo te digo, faraón? Mira, es que usted tiene que portarse mejor, sí, venga, no sea así. Porque es que si usted no se porta bien, es que Dios le va a hacer algo muy feo, pero igual yo no creo que Dios sea así, o sea, si usted se... No. Como uno que a veces cuando Dios le manda hablar juicio y castigo, uno trata de rebajar la cosa, ¿no? Para que no le digan loco, para que no le digan fanático, para que no le digan todo este poco de cosas que la gente dice, ¿no? Moisés fue y dijo lo que Dios le dijo que tenía que decir. La cosa es así, faraón. Deje ir al pueblo. Y si no, va a venir juicio de Dios sobre usted. Pero a su vez también era un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Un mensaje de esperanza. Porque venía por fin la liberación. ¿Me hago entender, hermano? Ahora, un buen ministro es estrictamente obediente a Dios en lo que debe decir. Dios le ha dado un mensaje que debe predicar. A ese mensaje se ciñe sin temor a los hombres. Dios le ha dado una manera de comportarse y él se comporta así, estrictamente obediente, sin temor de los hombres, sin temor del que dirán. ¿Ve? Lee usted en la Biblia, en las cartas de Pablo a Timoteo, lo que Dios espera de un ministro, lo que Dios le manda a un ministro, cómo debe comportarse. Así debe comportarse, así debe ser su vida. No que un ministro sea perfecto, pues, no que un servidor de Dios sea perfecto, pero debe tratar de amoldar y acomodar su vida lo más que pueda a lo que Dios dijo que debía ser la vida de un ministro. Amén. Usted lee las cartas de Pablo a Timoteo y lo encuentra. Pero sobre todo, hermano, hay un mensaje que Dios le mandó al ministro. Sea que trabaje con jóvenes, con niños, con adultos, con parejas, con lo que sea. Dios le mandó un mensaje que debe decir y que no debe rebajar. ¿Y cuál es ese mensaje, hermano? Es el mensaje de la cruz de Cristo. Amén. Primera Corintios capítulo 1, verso 18. Sin perder Éxodo. Quiero que lea ese texto para que usted se dé cuenta algo muy interesante sobre el mensaje que Dios le mandó a predicar a sus ministros. Primera Corintios capítulo 1, verso 18 hasta el 25. Voy a puntualizarle varias cosas sobre el mensaje que debe llevar un embajador, un ministro, un representante de Dios. Capítulo 1, verso 18 dice: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el discutidor de este mundo? ¿No ha convertido Dios la sabiduría del mundo en necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para aquellos que son llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¡Qué tremendo texto! ¡Amén! Hermano, note esto del mensaje. Primero, no debe ser predicado de tal modo que se haga excesivo énfasis en quién lo predica. ¿Oyó? El mensajero, el ministro mensajero, no está para atraer la atención sobre sí mismo. En el verso 17, Pablo dice algo maravilloso sobre esto, y es: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? No, Dios no me mandó a que yo predique bonito, elocuente, con buena retórica, a que use expresiones, palabras rimbombantes. La predicación debe ser algo sencillo, algo sencillo, que enfoque a la gente, no en el predicador, sino en Dios. ¿Ve? Es más, mire lo que dice el capítulo 2, verso 1, de cómo Pablo le predicó a los corintios. Dice: y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándose el testimonio de Dios con excelencia de palabras o sabiduría. O sea, no fui con mucha retórica, no fui con mucha elocuencia. Dice: pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo me presenté ante vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. Con demostración del Espíritu y de poder. ¿Entiende? ¿Cómo fue Pablo a los corintios? ¿Con un show? Le puso bailarinas y payasos. Hizo un circo. Salía humo de la tarima cuando él predicaba. Había luces. Pregunto, ¿no? Por si acaso. ¿Había danza contemporánea? ¿Había algo de eso? Nada de eso. Antes, note las palabras ahí. Debilidad, temor, temblor. O sea, cualquiera que hubiera visto a Pablo pararse en el púlpito de la iglesia con él, hubiera dicho, ese es Pablo, ese tipo. Un tipo tímido. Se veía débil. Y cuando se paró allá, no hizo show de nada. Empezó a predicar el evangelio. Con sencillez. Porque le voy a decir algo. Entre más sencillo, más podemos estar seguros que fue el Espíritu de Dios el que tocó a esa persona. ¿Me hago entender? Si usted le hace un show a la gente, uno no sabe si la gente se convirtió por el show o por la predicación o porque fue tocado por el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted quita el show, hermano, y solo predica el Evangelio con poder, con poder y con demostración del Espíritu Santo, usted puede estar seguro entonces que fue el Espíritu de Dios, o más seguro, mejor, que fue el Espíritu de Dios el que tocó a esa persona. Usted sospeche un lugar donde usted vaya y le haga un show para predicarle. Y que todo tenga que ser un show. El otro día estaba hablando un muchacho que va por una iglesia. Y me dejó impresionado lo que me dijo. Porque estábamos hablando. Yo le pregunté a uno de ellos. ¿Y tú en qué sirves en la iglesia? Le dije, me dijo, yo sirvo en camerinos. Me dijo así. Yo le dije, camerinos, y luego... Dijo, no, es que allá los muchachos de alabanza les tienen su ropa y antes de salir allá los maquillan y toda la cosa. ¿Y entonces dónde queda todo esto? Hermano, les echan polvo y todo para que no brillen allá en el escenario. Y entonces los muchachos, porque esa es la otra, solo aceptan muchachos en ese grupo de alabanza. O sea, tú allá... Estás mandado a recoger ya, hermano. Y tú, no te rías. Y tú. Todo. Y Miguel Ángel sí, ¿qué más? Te están mandado a recoger, todavía no sirven allá para eso. Porque solo tienen que ser muchachos. Muchachas, de determinada edad. Y entonces yo fui. Entonces me contó que los muchachos llegan así vestidos, ¿no? Así, como ellos llegan ahí vestidos, feo, así, sí. Llegan así, vestidos, sí. Y cuando llegan allá, la iglesia les compró sus pintas, como el pastor y la pastora quieren verlos. Sus pintas, y después de que se cambian con sus cuellos así, y toda la cosa, así, y toda la situación, ¿sí? Van, pasan a maquillaje, los maquillan, y luego salen al show, porque eso no es un culto. Salen al show, hermano. Espérate, porque pronto... Y entonces yo me quedé así impresionado que eso pasara en una iglesia cristiana. Che, ¿cómo es esto? Entonces yo le dije, ¿y por qué hacen eso, hijo? Porque es que el pastor quiere que la iglesia tenga cierta imagen. O sea, allá no se pueden parar cuchos a cantar porque el pastor quiere darle a la iglesia una imagen de juvenil. Apague y vámonos, hermano. ¿Cierto? Que eso es triste, muy triste eso. Cuando aquí Pablo dice que usted hubiera visto Pablo, qué imagen ni qué nada. Aquí es el poder de la cruz, el poder del Espíritu Santo. Es eso, hermanos. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Que la imagen, figúrese en lo que hemos llegado ya, la imagen. Entonces, cuando la manera de exponer el mensaje o el mismo expositor cobran más relevancia que el mensaje mismo, se está cometiendo un error, pues se está llevando a la gente a depender de las estrategias del mundo, de los hombres, y no del poder de Dios, que es de lo que deben depender. Si usted va a un sitio así, sospeche enseguida. Sospeche. Usted va a un sitio donde le ponen luces, humo, todo. ¡Sospeche! Usted va a un sitio donde el tipo necesita una tarima de 30 metros para predicar y se mueve para acá y se mueve para allá. ¡Sospeche! Porque el centro, y debemos atraer la vista hacia Dios, su mensaje, y no hacia el hombre y las cosas del mundo, hermano. ¡Amén! Ahora, el mensaje en sí, número 2, es la muerte de Cristo en la cruz, con todo lo que ella representa, beneficia y exige al ser humano. Ese es el mensaje. El ministro dice lo que Dios le dijo, y lo que Dios le dijo que tenía que decir es el mensaje de la cruz, con todo lo que representa, beneficia y exige del ser humano. Es lo que dice el verso 18, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo. El mensaje de la cruz. Ahora, 3, ese mensaje parece una locura, una tontería. Parece, ¿no? Y él lo repite varias veces ahí, verso 21. Verso 21, habla de la locura de la predicación, o la tontería de la predicación. Obviamente habla en ironía, ¿no? Él no considera que la predicación sea una tontería, una locura, pero está diciendo lo que la gente cree que es el evangelio. Una tontería y una locura. El verso 23, él mismo dice que para los judíos el mensaje de Cristo crucificado es un tropezadero, y para los gentiles es una, ¿qué? Una locura. Ahora, ¿por qué? Él decía eso porque el mensaje de la cruz contrastaba ampliamente en cuanto a moralidad con lo que se vivía en ese contexto. Había mucha inmoralidad. Y viene el mensaje de la cruz a hablar de santidad, de guardarse el adulterio, de no fornicar, de perdonar. Todo eso eran antivalores para ese contexto. El que oía, venía Pablo a predicar, o Pedro, o el que fuera. Tenemos que guardarnos del adulterio. Dios nos dio una sola mujer. No, tenemos que andar fornicando por ahí. Hay que perdonar. Eso lo oía la gente y decía, esta gente está loco. Eso es una tontería, ¿cómo no? Eso no es así. Y por eso ellos decían eso. Parecía una locura y una tontería, porque él mismo era judío, o los apóstoles eran judíos, y Jesús era un judío, y los judíos en esa época eran considerados gente de segunda clase. Y peor, ¿cuál era el mensaje? Un judío llamado Jesús murió en una cruz. Y la cruz era la muerte más vil y despreciable, la del peor de todos los criminales. Cuando una persona oía eso decía, pero ¿cómo que un tipo que muere en una cruz es el salvador del mundo? Y la cosa se ponía mejor cuando él decía, y murió en una cruz, pero al tercer día resucitó. Y ahí sí los filósofos y todo. Resucitó. Un judío muere en una cruz y luego resucita. ¿Para qué queremos resucitar si el cuerpo es la cárcel del alma? Era lo que ellos pensaban. El cuerpo es la cárcel del alma. No queremos resucitar. Es una tontería. Recuerda que cuando Pablo allá fue a predicarle a los griegos, y dice la Biblia que cuando él empezó a hablar de la resurrección, ¿qué hicieron los filósofos griegos? Se burlaron de Pablo. Y le dijeron, otro día te oímos. Y se fueron. Porque era una locura esto. Pero así todo es el mensaje que hay que predicar. No hay que acomodarlo por temor a los hombres, por miedo a los hombres. Ese es el mensaje. ¿Qué hacemos? Somos representantes de un rey que nos mandó a predicar una cosa, no podemos salir con otra. Ahora, eso no quiere decir que un predicador no pueda hablar de otro el mensaje. Lo que quiere decir es que su mensaje central, y el cual permea todo lo demás que hable, es la cruz, Cristo crucificado. Lo que la cruz exige del hombre, lo que la cruz beneficia al hombre, eso es lo que quiere decir. Estoy haciendo entender. Entonces un ministro dice y hace solo lo que Dios le dice. No teme a los hombres, no cambia el mensaje por los hombres, y no actúa de manera distinta por temor a los hombres. Dice lo que tiene que decir. En cuarto lugar, otra característica es que el ministro usa los recursos. Éxodo 7:10. Éxodo 7:10. Dice la escritura: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Cosa tremenda, ¿no? Un palo lo tira al piso y se volvió una culebra. Cobra, quién sabe qué fue, qué se volvió eso. Mamba negra, quién sabe. Y Moisés y Aarón dijeron: ya lo hicimos, con esto lo convencemos. Me imagino, ¿no? Y no contaban con la astucia del faraón, que llamó a los sabios y a los brujos. La brujería es una cosa brava, ¿oyó? Brava, brava, brava. Y esos magos egipcios, según la tradición, ¿han oído hablar de James y Jambres? Cuando Pablo le habla a Timoteo allá de James y Jambres, según la tradición, esos eran los principales brujos de los egipcios. Los más duros de todos. ¿Quién sabe si ahí estaban ahí metidos ahí en esto que hicieron? Y los llamó y cada brujo eso cogió su vara. Y a través de la brujería, la hechicería, hicieron que las varas se volvieran culebras. Amén. Y pobre Moisés y Aarón quedaron ahí. Y ahora, la de nosotros es una, la de ellos son un poco. Pero lo que ellos no contaban es que el poder de Dios es más grande que el poder del diablo y de toda la brujería junta. Y entonces, la vara, la culebra de Moisés y Aarón, fue y se comió las demás culebras de todos los brujos. Esos quedaron sin palo, hermano. Sin varas se quedaron ese día. Se lo comieron. ¿Qué usaron? La vara que Dios les había dado. Era como el don, el talento, el recurso que Dios les había dado para que hicieran la misión. Ahora, uno alaba a Dios, queridos. Alaba uno a Dios. Que Dios a nosotros también nos dio nuestra vara. Y son los dones y los talentos y el ministerio que Él nos dio. El día que usted se convirtió, Dios vino sobre usted y le dio dones, talentos y le dio ministerio para que hiciera. Y usted lo único que tiene que hacer es usarlos para el servicio de Dios. Se los usa. Porque el problema es que muchos los tienen, pero no los usan. Que no tengo tiempo, que voy a hacer plata primero, que mi suegra me molesta, que el hermano me miró feo, que yo no sabía que eso era así, que esto y que lo... ¡No lo usa! ¿Y quiere que le dé una mala noticia? Cuando alguien no usa los dones y talentos, pone en práctica el ministerio que Dios le dio, la iglesia de Jesucristo sufre. Porque esto es como una máquina. Y cuando una parte de la máquina se rehúsa a no funcionar, puede que la máquina funcione, pero funciona mal, forzada, a medias. ¿Está comprendiendo la gravedad de lo que usted está haciendo? Cuando dice, no, que yo no, que denme un tiempito, yo me quiero coger las cosas con calma. Y llevan 10 años en la iglesia, 5 años en la iglesia. Y yo me quiero coger las cosas con calma. Qué calmado eres, hermano. Eres muy calmado. Dios nos dio recursos para servirle y tenemos que usarlos, hermano. Pero fíjese, otro detalle importante aquí, y es que usted no puede olvidar, y ojo esto, los ministros y todos los hermanos, que ante nosotros tenemos un formidable enemigo, representado aquí en los brujos del faraón, que a través de espíritus de demonios, convirtieron esas varas en serpientes. Y esto nos habla de que hay un enemigo en nuestros ministerios, y que hay un enemigo en lo que queremos hacer, y que hay un enemigo que nos estorba. Oiga, Satanás es real. Sus demonios son reales también. El problema es que ellos son muy conscientes de nosotros, pero nosotros no somos conscientes de ellos. Y entonces vivimos como si ellos no existieran y como si no tuviéramos un enemigo, pero lo tenemos, hermano. Y el ministro no debe olvidarse de eso. Muchos de los problemas que tienen son estorbos del diablo. Problemas económicos, familiares, de salud, son estorbos del diablo. Y uno no puede olvidarse de eso. Mucho del desánimo que viene a la vida del ministro, el servidor de Cristo, es una cuestión que viene de las tinieblas. Si el diablo estorbó a Jesús, ¿qué esperanza nosotros? Lo estorbó porque quería tentarlo, ¿no? A la final. ¿Qué esperanza nosotros, queridos? ¿Me estoy haciendo entender? Me escribió al Face una hermana ahí. Si no tiene mi Face, me puede agregar, yo te agrego ahí. Eso sí, no me critique cuando yo ponga cosas que no le gusten. Me dijo que el esposo trabaja en seguridad, ¿no? Y que entonces sucedió algo en un hospital, que vino una enfermera, apareció y habló con otro enfermero y le dijo que cuál era de ese cuarto el enfermo que estaba peor, le dijo, ¿sí? Y luego el enfermero le dijo ese, y la enfermera esta fue allá y cuando fue y lo tocó, se murió el enfermo, se murió. Y luego desapareció. Él no desapareció y ¡puf! Así, ¿no? Sino que, bueno, el enfermero se fue. Desapareció, fue el caso. Y entonces pensaron que era que alguien había entrado a matarlo, ¿vale? Entonces vamos a revisar las cámaras de seguridad. Y fue a revisar las cámaras de seguridad. Y entonces me cuenta la hermana y me está diciendo que en efecto en la cámara de seguridad se ve que un enfermero habla con alguien, pero que en la cámara no se ve. Entonces el enfermero está hablando ahí, sí, y señala y todo, ¿sí? Y que no se ve. Y que en efecto se ve en un vidrio, se ve que algo blanco pasa así por el vidrio y llega a la cama, y ahí es cuando muere la persona. Entonces que un amigo del trabajo le había dicho que eso era un espíritu de muerte. Lo primero que hay que preguntarse es dónde está ese espíritu en la Biblia. Yo no lo... Uno puede suponer que existe, ¿no? Pero yo no he leído espíritu de muerte en la Biblia, ¿o sí? Puede que me equivoque, pero yo no lo he leído. Pero entonces, ¿qué le dijo un cristiano? Que eso era un espíritu de muerte. Y que como lo había mirado a los ojos, él se iba a morir. Uy, hermano, es para morirse. Que le digan uno, ¡oh! ¿Verdad? Porque Satanás es real, hermano. Usted no coma cuento que el diablo no existe. No existe. Entonces yo le escribí a la hermana, le dije, mire, hermana, sencillamente dígale que todo el que no está lleno del Espíritu Santo está expuesto a los demonios. Ya. Así que hasta matarlos puede el diablo si quiere. Porque Satanás es real. Y el ministro no puede olvidar eso, hermano. No actúe y no haga un ministerio como si el diablo no estuviera ahí buscando que usted no lo haga y ponerle estorbo. Recuerde que su lucha no es contra la gente, contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad, dice la Escritura. ¿Cierto que sí? Pero gloria a Dios, la serpiente de Moisés se comió la serpiente de los brujos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermano. Así que no salga de aquí temeroso, no salga de aquí miedoso, no salga de aquí con temor, que el que está con usted es más poderoso que el que está en el mundo. Yo solo eche mano de ese poder en oración, en ayuno, en busca del Señor. Eche mano a ese poder y sírvale al Señor. Amén. Entonces un ministro no tiene edad, ¿oyó? Un ministro. ¿Qué más? Es un Dios. Un ministro dice y hace lo que Dios le dice. Y un ministro usa los recursos que Dios le ha dado. Bendito su nombre. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Te bendigo por cada ministro que has levantado en este lugar. Y te bendigo por cada persona que decide usar sus dones, sus talentos y el ministerio que tú le diste para apoyar a la iglesia, Padre. Gracias por ello, Señor. Gracias por los niños, adolescentes, jóvenes, parejas, hermanos, ancianos de la tercera edad que nos ayudan aquí. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Gracias por habernos hecho representantes tuyos, embajadores de tu reino aquí en esta tierra, Padre Santo. Ayúdanos a hacerlo dignamente, Señor. Gracias, Señor bendito, por darnos directriz, mensaje, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a no temer al hombre, Dios. Y hablar lo que tú nos dices que tenemos que hablar. Actuar como tú nos dices que tenemos que actuar, Señor. Y gracias por habernos dado dones, talentos. Gracias, gracias por nuestros ministerios, Señor. Señor, éramos infieles, desagradecidos, pecadores, malos. Pero aún así, Señor, tú nos diste dones, ministerios. Ayúdanos a usarlos con fe. Ayúdanos a expandirnos, Padre Santo. Ayúdanos a no olvidar que existe un enemigo, que hay un diablo, que hay un demonio, Señor, interesado en estorbar lo que hacemos para ti. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, Señor, y a no vivir como si eso no fuera una realidad, Dios. Te agradecemos, Dios, también esta noche, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, Dios bendito. No tememos la serpiente, los escorpiones, las fuerzas del diablo. No los tememos, Señor, porque tú estás con nosotros y contigo a nuestra diestra nada nos hará caer, Señor. Gracias por tu palabra, que algunos hayan sentido hoy tu llamado a servirte, Padre Santo, mientras fue predicada, y que los que ya te sirven, Señor, se hayan fortalecido en hacer lo que tú les mandaste hacer, Padre amado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Y denle un aplauso al Señor, que merece la gloria, y la alabanza, y la honra.